Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, por la 97.1. Buenas tardes, Miriam. Jorginho hoy estará en el relatando, comentando el partido de Tigre después de nuestro programa, así que también aprovechamos y le mandamos un saludo. Las líneas de comunicación es el 4744-3709. Pueden escuchar después el programa grabado en nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente. Aprovecho para agradecerle a los compañeros que vinieron en el programa anterior, Mauricio, Fabricio, no sé quién más vino, Manu, Fabricio, no sé quién más vino porque no escuché el programa. Yo estuve unos días en el interior de la provincia de Buenos Aires, así que voy a escuchar el programa grabado cuando lo suba al Facebook. Y seguramente volverán a estar acá los compañeros ampliando algunos temas que estuvieron tocando y conversando de otros. Vuelvo a agradecerles que hayan venido al programa y que hayan enriquecido este espacio. Bueno, como todos saben, seguimos en esta gran campaña electoral, que obviamente con las PASOs, estas primarias obligatorias y abiertas, se hace más extenso la campaña, las publicidades, bueno, la cantidad de horas que los políticos tienen en los distintos medios. No sé si habría que analizar, esto implica mayor participación de la población, del pueblo en la lucha político-electoral. Por ahora se ve mucho más participación de los candidatos en horas televisivas y en los medios gráficos. Quería comentar, bueno, obviamente acá estamos empapelados de afiches en todo lo que es la Avellaneda. Siempre reiteramos lo mismo. Sería bueno que los candidatos que tienen grandes recursos y que hacen grandes campañas publicitarias puedan después exponer de dónde sacan esos recursos, de dónde salen, cómo los usan, bueno, quiénes son los que aportan, si hay alguien que aporta. Sería bueno, hay muchos candidatos que se forman a partir de estas publicidades que se imponen a la opinión pública por ver reiteradas veces sus caras, escuchar sus eslogans, etcétera, etcétera. Es significativo también, como lo reiteramos varias veces, cómo la propia publicidad hace a su vez genera la desigualdad frente a otros candidatos que no tienen esos recursos. Hay un politólogo italiano que se llama Sartori, que justamente hablaba de eso, que no es para nada de izquierda, al contrario, es un liberal. Creo que falleció hace poco, un tipo bastante longevo, que él decía y analizaba este tema de este fenómeno de la comunicación y de la propaganda política, y ponía el acento en eso, en que la capacidad que tienen los medios para imponer un candidato y para también llegar a ganar una elección, porque obviamente quien no se conoce no se vota. Entonces, en la palestra están aquellos que tienen recursos. Y ahí está el gran tema. ¿Hasta dónde es una verdadera democracia aquello que votamos porque conocemos y porque tienen recursos? Porque los grandes medios y las grandes publicidades salen mucha plata, pero mucha. De hecho, salen millones de pesos. Tienen ventaja frente a gente que tiene compromiso político, compromiso social, pero no puede acceder a eso ni remotamente. Entonces ahí ya empieza a ponerse en juego la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidad, como le gusta decir a los liberales, de todo el electorado o todo el espacio político que se oferta de cara a las elecciones. Es significativo, poco hincapié se hace en esto, obviamente porque los grandes partidos políticos no quieren hablar de esto, por supuesto, muchos porque después tienen que devolver favores, favores a los grandes grupos económicos, favores a los empresarios que ponen la plata, y o no pueden blanquear plata que sale de las arcas de los distintos estamentos del Estado, sea municipal, provincial o también a nivel nacional. Eso no se sabe, es como una caja negra. Así que bueno, ahí estamos. O sea, es un tema del que poco se habla. Y sería bueno también analizar un poco los discursos que son bastante insulsos, ¿no? De estas campañas. Analizar qué dicen y qué es lo que después hacen. Ahora está corriendo por internet una frase de Menem, obviamente comparándolos con Massa, de aparte de los militantes del kirchnerismo, tratando de asimilar su figura con la de Menem. Y hay una frase bastante interesante que dijo Menem, después, creo que fue después de su triunfo en la segunda elección que tuvo, en su reelección, que dijo, si hubiésemos dicho lo que íbamos a hacer, nadie nos hubiese votado. Bueno, ahí está el gran tema, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros somos responsables o convalidamos una mentira, en realidad? Convalidamos que nos estén mintiendo, que nos estén diciendo que todo va a ser color de rosa, que nos van a solucionar todos los temas, que van a solucionar cuanto tema se presente o llegue a la palestra a través de los medios, se instale en la agenda a través de los grandes medios de comunicación, ellos van a tener una respuesta a eso. Más allá que uno sabe que no es así, más allá que saben que después no van a cumplir, bueno, somos en parte partícipes de esta gran mentira, a convalidar o a votar a estos candidatos. Otra cosa que quería comentar, me sorprende la falsedad de Massa y su discurso, hasta su risa me provoca rechazo lo veo hasta una sonrisa falsa. Al no decir nada y no ponerse en ninguna vereda, justamente para no perder este electorado. En un programa de TN, más precisamente de Lotoviazda y Tellerman, le preguntaron, entre otras cosas, en una entrevista más o menos larga, le preguntaban qué prefería, si a Capriles o a Maduro. Y bueno, la respuesta obvia que tuvo fue, no, yo pienso en Argentina, ni Venezuela ni Brasil, pienso en Argentina. Bueno, ahí está claro que esgrimió un nacionalismo infantil, bastante berreta, falso, mentiroso, porque obviamente la política de integración latinoamericana tiene que ver con eso. O nos integramos al eje pacífico, que es de la derecha, que defiende los intereses del libre comercio, del NAFTA y todos esos, y del ALCA, o nos integramos a un Mercosur a partir de integración de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil, etcétera, con, digamos, defendiendo no solamente los intereses económicos, sino una identidad propia. Obviamente, si pretende ser presidente, tiene que tener una idea de a cuál de estos polos se va a con los que se va a juntar para llevar adelante una política de integración a estos dos polos. Obviamente no lo quiere decir porque perdería también electorado y obviamente sería muy fácilmente criticable por el kirchnerismo. Bueno, hay que ver si le funciona, hasta dónde le funciona esto. Y también hay que ver, es obvio que de cara al 2015 estas elecciones van a marcar quiénes van a ser los candidatos. Acá la puja, por lo que parece, es un acuerdo entre el kirchnerismo y Scioli, en el cual Scioli da su apoyo incondicional, como si fuese un ferviente soldado kirchnerista, y sacan sus discursos, emotividad y euforia que nunca se lo vio, y un Massa que trata de construir por afuera el kirchnerismo, pero siempre dentro del mismo peronismo, digamos, del mismo movimiento peronista, si se puede decir, que acarrea todos los sectores más ortodoxos, más de la derecha. Ahora Amadeo parece que se baja con su iba a tener una performance bastante mala, así que se vuelve a alinear a Massa, parece que se baja de ahí. Así que yo, esto parece que se está dirimiendo dentro del peronismo quién va a ser el candidato. Y también hay que ver si Scioli verdaderamente, después de esta elección, más allá de que Massa no saque la cantidad de votos que tenga, si el kirchnerismo lo va a apoyar en su conjunto y si va a haber y va a continuar esta suerte de alianza entre kirchnerismo y el sciolismo. Por otro lado, todos los demás grupos y partidos políticos vemos que están como esos peces que andan alrededor de un buque pesquero, que están esperando que se caiga algún algo para comerlo. Están, digamos, vienen a rejuntar lo que queda después. Lo que queda después del peronismo. Sin una suerte de un programa o de poder tener efectivamente el acceso al poder. Habría que ver si ya estos partidos, entre los que están desde la derecha hasta la izquierda, centro izquierda, tienen ya un programa o se posicionan como un partido que detenta poder, o directamente se acomodan en un espacio para quedar recluidos ahí y defender ese espacio y desde ahí seguir reproduciéndose a sí mismo y sobrevivir a esta avalancha que es el peronismo, que no deja de reproducirse y recontra reproducirse en cualquier coyuntura nacional e internacional que se le ponga enfrente. Bueno, vamos a ver qué es lo que resulta de esto. Parece que la brecha entre Insaurralde y Massa se achica. De acuerdo a esto, será lo que después decante a partir del año que viene. Y vamos a ver cómo se alinean todos los demás a partir de esto, porque obviamente muchas alianzas no van a durar. Así que bueno, vamos a ir a un tema y después vamos a estar hablando con una médica de la SICOP que estuvieron haciendo una radio abierta hoy acá en Plaza Mitre, denunciando las condiciones de salud del municipio y el desgobierno que está haciendo Andriotti en el municipio. Y bueno, para que nos cuente un poco, nos especifique de estas actividades y lo que denuncian. Así que vamos con un tema de los Doors. You do. ahí pasaba un tema de los Doors. Como les había comentado, tenemos a Adriana en línea para hablar de la situación de la salud acá en San Fernando y las actividades que se realizaron hoy a la mañana en la Plaza Mitre. Hola Adriana, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, al contrario. Adriana, ¿nos comentás primero de qué se trataron las actividades y qué es lo que ustedes están denunciando? Bueno, hoy lo que hicimos fue una radio abierta, le llamamos así a una actividad que nos ponemos en la plaza, en alguna plaza. Hoy nos tocó la Plaza Mitre en San Fernando, frente al municipio, con unos parlantes, con un micrófono abierto, y bueno, damos la posibilidad al que quiera pedir, decir, denunciar, expresarse en un micrófono donde muchas personas lo escuchen. El lema que nosotros utilizamos hoy fue: la salud en San Fernando no consigue turno, porque hay serios problemas en cuanto al sistema de turnos de San Fernando, pero más que nada tiene que ver con la poca disponibilidad de profesionales. O sea, la dificultad de conseguir el turno por ahí no está en llamar, marcar el teléfono y que le den un turno, sino en que no hay profesionales para que atiendan ese turno solicitado. Entonces, tenés un turno para pediatría, para control, para dentro de 2 meses. O ginecología, tenés un ginecólogo por día, por semana, en algunos centros de salud, en otros tenés 2 días por semana. Y todo eso hace que la atención cotidiana se vea entorpecida y desfigurada, y lo que para nosotros redunda en un perjuicio constante para lo que es la atención de la salud, la prevención, las actividades de asistencia en lo que es en San Fernando. Sí, Adriana, entonces, esto te quería preguntar, esto se digamos, comparado con lo que veníamos teniendo en la gestión anterior, comparado con esta, ¿se fue agravando? ¿Sigue? ¿Continúa? Se fue profundizando, sí. Para nuestra visión, de que nosotros somos los que trabajamos en los centros de salud, se ha ido profundizando la cuestión que tiene que ver con los profesionales, con la forma de contratación, con la disponibilidad de médicos, horas médicas de atención a los pacientes. Es decir, hay menos médicos que antes. Seguimos ganando igual menos que en cualquier municipio del Corredor Norte y de varios lugares de la provincia, pero comparativamente con nuestros vecinos de Tigre, Vicente López, San Isidro, ganamos menos y mucho menos que los provinciales. Eso hace que cuando salen a buscar médicos nadie quiera trabajar en San Fernando, o hagan con contrataciones espurias y de inconsistencia, como ser monotributista, brindar un servicio como monotributista a un municipio. Entra ya en lo más bajo, digamos, de la contratación. ¿Cómo? ¿A los médicos le están diciendo, bueno, factúrennos como monotributistas? Sí, los médicos nuevos que contratan, sí. Es increíble eso, porque no resiste la menor lógica. No, tal cual. No, la verdad que no resiste la menor lógica, ni siquiera, a ver, en la justicia laboral. O sea, es ridículo eso. La verdad que me sorprende, no sabía ese tema. Sí, para conseguir médicos que quieran trabajar acá en San Fernando hacen esa forma, esa modalidad. Obviamente no tenés ningún tipo de seguridad, de estabilidad, no tenés ni vacaciones, ni aguinaldo, olvídate, inasistencia por enfermedad tampoco, o sea, no tenés ningún tipo de contemplación de lo que es una ley laboral, y para que el sueldo signifique algo en tu bolsillo. Usan esa modalidad, lo que a la larga te juega en contra, porque ya te digo, no tenés el resto de los beneficios y de la estabilidad laboral y de lo que significa el compromiso con la tarea. Claro, no tenés ningún derecho laboral de nada. No. Para explicarlo a los oyentes, es como si uno fuese una microempresa que le presta un servicio al municipio y ahí se terminó la relación, una relación netamente contractual, no laboral. Claro. Es ridículo. ¿Cuántos de la gestión anterior a ahora se fueron yendo médicos, se fueron vaciando los hospitales? Sí. ¿Seguimos con la misma planta? ¿Cómo es? No, mucho menos. Primero que la gestión de Andreotti echó a un montón de gente sin ningún tipo de justificación, porque sí, nada más. Echaron psicólogos, echaron médicos, echaron... Pero no gente que se justificara ni por su falta de compromiso ni por su falta de calidad de atención, sino porque solamente se les ocurrió. Son gente que no ha sido repuesta, y de tener 25 psicólogos en el municipio a principio de gestión, hoy debe haber 10 psicólogos en todo el municipio, 15 si como mucho. Y todo eso hace que tengas un psicólogo en un centro de salud una vez por semana, dos veces por semana en otro. Y es todo, digamos, la calidad de la atención que se brinda hoy en día es muy inferior a la que estaba en la gestión anterior, y ya veníamos de una gestión con muchos problemas. Claro, eso hay que puntualizarlo. La gestión de Amino no fue una buena gestión. De hecho, montones de denuncias de lo malo que era la salud, pero ahora vamos de peor a hacer una catástrofe. Exactamente, fíjate cómo estaremos de peor, que hay gente que dice, pero al final con Amiremo estábamos bien. Claro. Yo te digo, no te equivoques, no pasa por ahí. Claro. Realmente estábamos mal y estamos peor, peor en un montón de cosas. Claro, es como que nos estamos acostumbrando al dolor, ¿no? O sea... Exactamente, es que eso pasa y en la adaptación, y recién uno cuando lo cuenta se da cuenta de la barbaridad en la que está inmerso. Y los mismos profesionales que estamos trabajando, es como que no nos damos cuenta, y entonces la seguimos, y con tal de no perder el laburo, entonces no protestamos, y con tal de tener esa mínima, ínfima seguridad, que ahora los contratos de todos vencen en octubre, entonces hasta octubre no sabes si en noviembre vas a seguir trabajando, entonces te mantenés con perfil bajo, y siempre con esa amenaza de que si decís algo no o poco conveniente, no sabes si vas a seguir trabajando en San Fernando. Ahí te quería preguntar, ¿se sigue haciendo esa persecución ideológica hacia el personal de la salud? Y sí, en lo que hace a la cuestión sindical, a la cuestión gremial, sí, totalmente. Eso hace que la gente no quiera ni siquiera expresar lo que piensa en un lugar casi íntimo, como puede ser en el equipo de trabajo en un centro de salud. Siempre con el temor de quién escucha, quién va a estar avisando, quién dice, quién hace, y tampoco se puede trabajar así. No, obviamente. O sea, no. Te quitan los derechos y encima te amordazan. Exactamente. Sí. Bueno, la verdad me sorprendió lo que me dijiste. No, la verdad no se puede creer. No se puede creer que ante, digamos, leyes que mal, poco o mucho en este gobierno se trataron, digamos, en el gobierno nacional se trataron de dar al trabajador, se trató de voltear la mayor cantidad de leyes posible a la flexibilización laboral. Hoy estamos en un municipio que parece que se quedó 11 años atrás. Sí. Es increíble. Bueno, el Estado en general resuelve sus cuestiones de contratación de esa forma. El Estado Nacional lo hace con becas. Y entonces, bueno, tenés cobertura de puestos de trabajo a nivel salud, te hablo yo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El programa de médicos comunitarios, que vos decís, bueno, sí, capacitan gente, le dan una beca, pero están poniendo gente a trabajar, pagándoles con una beca que es absoluta inestabilidad. La provincia tiene gente becada desde hace 15 años, por lo menos, que todos claro. los años no sabe si sigue trabajando, si no sigue trabajando, no tiene aguinaldo, no tiene aporte jubilatorio y está ahí... bozando con una beca que, bueno, en plata en el bolsillo tal vez es interesante, pero bueno, a la hora de cuestiones laborales de futuro es año a año, y sí. no sabés qué año claro. va a venir un gobernador que va a decir, bueno, basta de becas, claro. y se queda un montón de gente sin trabajo. Claro, bueno, pasó con esta gestión que cuando vino echó un montón de trabajadores municipales a la calle, y esa inestabilidad laboral también a uno le genera un montón de problemas, ¿no? Exactamente. No tener los derechos que tiene cualquier trabajador es bastante complicado. La verdad que los veo un panorama muy negro. Y es difícil. El tema es que hay que plantarse y saber lo que uno está reclamando y reclamarlo y decirlo en todos los medios posibles, en esta oportunidad que nos dan ustedes de poder expresarnos y de contar lo que hacemos, y de a poquito, por lo menos seguimos manteniendo viva la llama de lo que nos parece justo. Adriana, ¿qué van a seguir un plan de lucha? ¿Van a seguir haciendo actividades? Mira, la idea es seguir con estas radios abiertas, que en cierta forma es la segunda que hacemos y vemos que tiene una repercusión, que por lo menos en la primera pocos concejales se acercaron, en esa se acercaron un poco más a ver de qué se trata, preguntan, se habla en el medio, y entonces es como que vemos que mínimamente tiene algún resultado y lo vamos a seguir haciendo, por lo menos ahora después de las elecciones, a ver cómo quedan los cuadros a nivel del Honorable Consejo Deliberante, y bueno, y seguir manteniendo, ya te digo, vigente el reclamo, que no está para nada satisfecho, para nada escuchado, para nada entendido. Muy bien, bueno, Adriana, la radio está abierta para cualquier anuncio, cualquier actividad que quieran hacer o cualquier denuncia que quieran hacer. Bueno, vamos a seguir con este tema porque es gravísimo y obviamente también esto va a traer como resultado un aumento, me imagino, de enfermedades, de problemas en la población que ahora quizás no se ven, pero más adelante se van a sentir, ¿no? Y digamos que a nivel de investigación se sabe que la no acción hoy te trae problemas a futuro. Claro. Todas las cosas que se podrían hacer hoy, que son solamente decisión política, ni siquiera te hablo de recurso económico, solamente de decisión política, no se están tomando. Y bueno, ese es el problema en cuestión. ¿Tuvieron alguna comunicación con el municipio o siguen las puertas cerradas? Muy poco, no, el intendente nunca nos recibió. Le hemos pedido, por supuesto, audiencia, nos presentamos como gremio, nos presentamos como quienes somos y nunca nos ha recibido, ni tampoco la señora Alicia Aparicio de Andriotti como secretaria de Salud tampoco nos ha recibido y estamos tildados como que somos los opositores y los enemigos cuando no entienden que lo único que queremos es trabajar bien y que tenemos ideas que pueden hacer que entendemos que llevan a lo que es la salud, la política de salud tiene que ver. Si ellos dicen que van a hacer atención primaria, tienen que hacerla. El problema es lo que dicen. Claro. Si dicen que van a hacer atención primaria, pues que la hagan, no que hagan de cuenta que es atención primaria, sino que digan tercerizamos o no sé, hacemos un hospital pago, lo que fuera, una cooperadora, pero no hacen nada. O sea, dicen atención primaria y no hacen atención primaria. Y ahí es donde nosotros estamos absolutamente seguros de que tenemos razón, porque sabemos lo que es la atención primaria y eso que están haciendo no tiene nada que ver con la atención primaria. Por eso nuestra postura, digamos, bastante, no te diría rígida, pero por lo menos constante. Sí, no, obviamente, en sus manos también está la salud de la población de San Fernando y no es, digamos, es algo más que importante. Soy. Tal cual. Y capaz que ustedes son, justamente están representando eso. A pesar de que, bueno, hoy los medios están mirando para otro lado, las campañas y un montón de cosas que pasan a ser superfluas. Así que, bueno, Adriana, te vuelvo a reiterar, cuando quieras, estamos en contacto y seguimos charlando, De acuerdo, gracias por habernos llamado y por darnos esta oportunidad de compartir y de seguir compartiendo las ideas que tenemos, por lo menos. Bueno, muchas gracias, Bueno, no, a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos confirmando la temática y la concepción ideológica que tiene el municipio de San Fernando, comandado por el señor Andriotti, un masista de digamos de primera línea, porque de hecho Massa siempre refiere en distintos programas a él. Bueno, este es el plan y el programa político de Massa. Palmeras, patrulleros, cámaras, que ya los vecinos, como en el barrio de San Pablo, lo dicen. O sea, hay unas encuestas que marcan que los vecinos, ya las cámaras ya saben que no sirven de nada. Que las cámaras filman, cuando filman y vienen los patrulleros después que fue el hecho. O sea, estamos en lo mismo, muy parecido al tema de la salud. O sea, es mejor prevenir que curar. Bueno, acá parece que no se quiere prevenir y curar, bueno. Vaya a saber uno cómo lo harán. Es la verdad que yo no sé si todo el pueblo de San Fernando puede tener una apreciación en todo su contenido lo que es esto, lo que es el vaciamiento de la cultura, la dejadez a nivel de salud, que es lo principal, lo primario, la seguridad como un factor meramente de campaña o publicitario, a ver si se entiende lo que hace Massa. Y por el otro lado, un municipio que hace una garita y la publicita como si hubiese sido, no sé, un gran evento y un logro de la gestión por poner cuatro ladrillos y hacer una garita y publicitar que refaccionaron una biblioteca y sin embargo después le terminan sacando a la mayor biblioteca del municipio, la terminan vaciando en su presupuesto. Es una lógica bastante nefasta y coincide con lo que siempre venimos sosteniendo. Hoy en día los políticos casi diría que están escindiendo el discurso de los hechos, o sea, ya a un nivel casi patológico. Ya sabemos que cualquier político que se sienta acá, venga donde venga, lo vamos a estar mirando con una cara como diciendo, bueno, ya sé que me estás engañando, pero seguí con el lindo discurso. Y el municipio que está en la gestión y que tiene que hacer cosas sigue manteniendo esta lógica de decir una cosa y hacer otra a un nivel, digamos, no sé, esquizofrénico. Ya raya un nivel de hipocresía. Y reitero, es la salud y la vida de los pobladores de San Fernando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en estas elecciones y si estos temas empiezan a repercutir en la agenda electoral y no nos quedemos en el folleto, la publicidad, grandes sumas de dinero que se destinan a eso, que se podrían destinar a otra cosa, la cultura del pasatismo, contratar artistas que nada tienen que ver con San Fernando para obras que son muy malas, muy berretas, y no contratar artistas verdaderamente importantes de acá del Partido San Fernando, darle recursos a la cultura autóctona acá de San Fernando. Es llamativo. Y por el otro lado también es llamativo que el propio municipio, que nosotros lo venimos denunciando, es un municipio que espía, que persigue ideológicamente, que reprime ideológicamente, y justamente varios espacios políticos de distintas vertientes, tanto de derecha a esta gestión como más al centro izquierda, lo están denunciando por persecución, o sea, por usar los recursos del Estado para imponer la figura del hijo de Andriotti en las elecciones. Nosotros ya lo denunciamos que las marchas se filman, se usan recursos del municipio para filmar una marcha a favor de la educación. O sea, eso, a eso, ¿qué tiene de democracia? ¿Qué tiene de democrático usar los recursos para eso, para seguir a distintos grupos sociales o políticos que desarrollan sus actividades dentro de la legalidad y destinar recursos para hacer una persecución ideológica, cuasi como una agencia de servicio de inteligencia municipal? ¿Qué tiene de democrático y por qué se usan esos recursos para eso? Si no tiene sentido. Sin embargo, esto también viene de la gestión de Massa, porque Massa hace lo mismo y utiliza los recursos del Estado para hacer este tipo de cosas. Y ya están denunciadas y están denunciados desde distintos arcos políticos en este sentido. Digo, las cámaras terminan sirviendo no para reprimir el delito y que el ciudadano se sienta seguro y no perseguido, sino se está haciendo justamente para eso, para perseguir al ciudadano, al que piensa distinto, a los sectores que expresan otro tipo de interés, de otro tipo de realidad, etcétera. Y bueno, esto, si lo propio pueblo de San Fernando no le pone un parate, esto se va a ir agravando, porque estas personas que están, se suscriben a este modelo de gestión, vienen por una hegemonía municipal fuerte a partir de crear las condiciones necesarias para darle masa crítica a que Massa se pueda relanzar a la presidencia. Y yo creo que los vecinos de San Fernando están para más que eso. Están para poder vivir mejor y no para estar supeditado a que Massa sea o no candidato a presidente, porque de última lo será si el resto de la población del país quiere, pero no a costilla de presentar a un municipio con palmeras y ir tapando, ir relegando, ir reprimiendo a sectores que no tienen que salir a la luz, que no tienen que tener voz ni voto. Es llamativo el tema de la violación de los derechos de los trabajadores. Poner un trabajador como monotributista es una estafa y no resiste la menor el menor análisis, ni jurídico ni moral ni ético. Pero digo, eso no puede hacer ni el verdulero acá a la esquina, y lo está haciendo el municipio. O sea, la autoridad que regula, que tiene que regular todo eso, lo termina haciendo, termina infringiendo la ley. Digo, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nos espían, nos persiguen,

netamente privado, y cuando pasa a la esfera de lo público, se constituye en una institución, yo diría en parte bastante nefasta, y que provoca y es la fundamentación de la violencia a partir de un discurso religioso que separa entre el bien y el mal, porque esa es el fundamento en parte del dogma de cada religión, que hay un bien y un mal que son absolutos. Por lo tanto, no puede haber algo intermedio, no puede haber ni siquiera una síntesis de eso, porque es o uno u otro. Es una forma bastante bastante antigua, bastante vieja de pensar. Ese mismo discurso introducido en la vida pública y política genera violencia. No por nada, y me refiero a donde nosotros vivimos, la Iglesia Católica fue parte y apoyó y fundamentó y dio contención moral y psicológica a quienes llevaron adelante los peores crímenes contra la humanidad a lo largo de toda nuestra historia. Y sobre todo, lo que fue la última dictadura, que fue algo absolutamente aberrante. La designación de Francisco tiene, lo podemos mirar desde dos lados, uno de política interna del Vaticano y otra de la política del Vaticano hacia afuera. Hoy es una institución hoy bastante en decadencia, viene en sucesivas decadencias de ser una institución que gobernó, que trató de hegemonizar o que hegemonizó Europa durante el medioevo a partir de la fragmentación económica y política de lo que fue el feudalismo. Muchos lo llamaron como un imperio moral. Yo creo que más que moral, porque si uno lee un poco la historia de Inglaterra y Francia, de hecho la expropiación de los bienes que tenía la Iglesia dio la posibilidad, y esto lo marca Marx en El Capital, en Inglaterra, dio la posibilidad de esa llamada acumulación originaria de capital, porque tenían esos grandes cantidades de extensiones de tierras con poca productividad, y eso al expropiársela y ponerla a producir dio un impulso que después posibilitó el desarrollo y el nacimiento de la primera revolución industrial, que se sitúa, digamos, convencionalmente a partir de 1750, por ahí. La Iglesia Católica tiene, a partir de sobre todo en la construcción, en la conformación de estados absolutistas después de la Guerra del 30, en el siglo XVII, en 1648, tiene su primera derrota. Ya no es más la Iglesia el poder por arriba de todo, sino que está por abajo del poder secular del rey. A partir de la construcción de los estados, de la formación, perdón, de los estados absolutistas, es el rey la figura que está por encima de la Iglesia. Ya no es la Iglesia, está por encima del rey. Y después de la Revolución Francesa de 1789, donde se seculariza todo, donde se crea una religión secular, por así decirlo, de los jacobinos, y después del Termidor y del advenimiento de Napoleón, coronándose como emperador y autocoronándose él mismo para que el Papa no esté por sobre encima de él, empieza a relegar la Iglesia a ser un apéndice de los nacientes Estados-Nación. De hecho, sobrevive la Iglesia y el papado en particular en Italia en parte por su alianza con el fascismo. La alianza con el fascismo le da la posibilidad a la Iglesia de sobrevida, que después va a repercutir en distintos alianzas post Segunda Guerra Mundial de todos los regímenes que estén en contra del comunismo o de los movimientos de liberación, ya sean los más extremistas de derecha o los más liberales. La Iglesia siempre va a tener una relación con ellos. Y a su vez va a tener una relación con el poder económico muy grande y con la mafia y lo que fue el Banco Ambrosiano, donde se lavó y se financió con dinero de la mafia, y la mafia estamos diciendo asesinato, prostitución, droga, etcétera, etcétera. Se hicieron de muchos millones de dólares a partir de el lavado y la triangulación entre Italia, creo que eran las Islas Caimanes, y Nueva York. La Iglesia Católica tuvo la necesidad, para poder preservarse, de ser un organismo ideológico de los distintos estados que trataban de frenar la avanzada de los movimientos de liberación, socialistas, marxistas, etcétera, etcétera, nacional de izquierda, etcétera. Hoy la Iglesia, sobre todo en Europa, ni hablar en Asia y en otras partes del mundo, tiene una caída muy grande de adherentes, tiene grandes golpes a partir de estas denuncias y estas comprobaciones de una historia de pedofilia y de ocultamiento por parte del Vaticano de estos pedófilos, lo cual le implica que tenga que salir a lavar un poco la cara y a poner a un tipo que es un populista, yo diría hasta un demagogo o un sofista, que va a decir obviamente lo que las grandes masas quieren que diga, va a tener ciertos gestos, ciertas aperturas, hasta ahí nomás, para por lo menos volver a reconstruir un poco la relación entre esa masa de seguidores con esta institución bastante perimida, para mí, bastante obsoleta. Y obviamente adentro del propio Vaticano obviamente hay facciones en lucha, que cada uno quiere tomar el poder, como en cualquier otro estamento de lo que sea en la vida humana, cualquier otra institución. Acá no se trata de si existe Dios o no existe Dios, si la Santa Trinidad no se trata de eso, ahí no se discute eso. Ahí lo que se discute es poder. Dentro del Vaticano se discute poder, y a partir de ese poder es donde el propio Papa Francisco viene a América Latina, donde todavía conservan una masa importante de fieles, a corroborar que tiene ese poder y afirmar su propio reinado, gestión, como le quieran llamar. Lo que está en juego es eso. ¿Qué vendrá? ¿Será algo que modifique los dogmas dentro de la Iglesia y que limpia a la Iglesia y obviamente al Vaticano de todas estas políticas y todas estas conexiones mafiosas y de ocultamiento y de intereses intrincados y que están muy por fuera de esta noción de la bondad? Habrá que verlo. ¿Hasta dónde será un maquillaje como para poder sostener y salvar a esta institución que se está hundiendo? Hay que verlo. Por lo pronto son todos buenos gestos. Muchos dicen, bueno, está conformando una masa crítica para poder tener la capacidad de ir con más fuerza hacia adentro del Vaticano. Pero también tiene que ver, y esto en un segundo plano, o sea, desde otro plano, tiene que ver con los movimientos que se están dando en América Latina de corte popular, de corte progresista, que están dejando al Vaticano por fuera y a la Iglesia Católica por fuera de estos movimientos. Entonces necesitan, obviamente, una figura que en parte calque ciertas ciertos modos o cierto lenguaje que no lo saque fuera del juego de lo que está ocurriendo en América Latina, porque es anacrónico. Si América Latina le está dando o todavía conserva una masa de fieles donde la Iglesia Católica y el Vaticano conserva, digamos ahí, una masa crítica, estos movimientos que son netamente seculares, son políticos, le están moviendo, digamos, están moviendo el amperímetro del humor social, están moviendo, digamos, la calidad de vida de estos sectores, y lo está haciendo por fuera de esta Iglesia que está quedando obsoleta, y sobre todo con figuras como Ratzinger. Necesita obviamente un tipo como Bergoglio para que empiece por lo menos a traccionar y a ponerlo cerca de estas nuevas de estos nuevos procesos, que no quiere decir que sean que vayan a compartir las mismas políticas ni los mismos intereses entre gobiernos progresistas de América Latina y el Vaticano. No creo. Algunos dicen que estará ahí, estará, se verá en el futuro. Vea, bueno, queda abierto. Obviamente, algunos políticos, por ejemplo, como Cristina, han dicho que, han utilizado a la figura del Papa para incorporarlo dentro de su esfera, dentro de su discurso y dentro de su simbología política. Entonces, ahí está jugando a cooptar la figura del Papa hacia el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso político en el que está sumergido. La otra forma sería ponernos en contra totalmente hacia esa figura y confrontar, y bueno, ahí se verá o se vería quién es el que saca mayor rédito. Por lo pronto están, digamos, aliándose con esta figura o cooptándola y reinterpretándola. Así que bueno, esto da para más, seguramente seguiremos hablando y nos vamos porque viene el partido Tigre. Así que gracias, Miriam, y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la cadena matadora. Nosotros somos Tras los Pasos del Tigre. Esto es AM680, Radio Máquina 97.1 Occidente FM. Estas son algunas de las firmas que acompañan nuestra transmisión. Fábrica de Pastas, La Unión, Farmacia del Rosario, periódico Actualidad, Rodrigo Molino, abogado. Farmacia Panamá, Corralón El Líder, Sanguchería Villa Esquina, BCH Chemical, Activa Propiedades, Central de Reparaciones, Pinturería Reflejos, Casa Sergio Electricidad, Salón de Fiestas, Mis Sueños, Librería Koala, La Esquina del Matador, Chejo de Diarios y Revistas, Panadería Mayo Sabor, Golden North SRL, Remisio Mi Ciudad, Ferrería Ferrenor, Italpan Confitería, el Ministerio de Interior y Transporte, Presidencia de la Nación y Odontología del Centro. Son algunas de las firmas que acompañan esta transmisión. Muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, Zona Norte. Muy buenas tardes, hincha del Matador. Estamos en el José de la Giovana. Comienza el torneo, empieza a rodar el balón, comienza la ilusión, la esperanza, tanto para Tigre como para el supercampeón de fútbol argentino,